El acento andaluz para mí es algo de riqueza de nuestra tierra que no se debe perder en Andalucía porque si lo perdemos ya estamos intentando parecer algo que no somos. Yo prefiero que se hable también en andaluz porque el acento de una determinada zona geográfica forma parte del acervo cultural también de dicha zona. Entonces el perder ese pequeño o gran trozo de nuestro acervo cultural es perder también parte de nuestra propia cultura y de nuestra propia idiosincrasia. En Cataluña, en el País Vasco y en Galicia, si ellos en su telediario se comunican en su idioma, nosotros también deberíamos comunicarnos con nuestro acento porque es bonito y, el acento andaluz forma parte de nuestra cultura. Y aparte de eso, que produce mucha cercanía cuando oigo a un presentador hablar como se habla en la calle y realmente me gusta. Hombre, yo en andaluz, porque yo soy andaluza y me gusta más el andaluz que el castellano. Lo entiendo mejor, ¿no? En andaluz, que pues somos andaluces y estamos en Andalucía, pero vamos al puro andaluz. Eso es lo que yo prefiero. Hombre, el andaluz que es lo nuestro. El andaluz, el castellano ya lo hablan los madrileños y los de por ahí arriba. Pues mira, yo soy andaluza, prefiero Andalucía. Yo prefiero en acento andaluz porque... Sí, porque para eso tenemos las televisiones nacionales, para escuchar a los periodistas hablar en perfecto castellano. Pero en Andalucía queremos hablar. A mí me da igual. Si quieren hablar en andaluz, yo lo respeto. Pero, hombre, hablar bien en perfecto castellano tampoco me parece que esté mal, porque muchas personas, si los niños escuchan la radio, que es raro, si hablan en perfecto castellano, luego lo escriben en perfecto castellano. Pero muchos, al hablar en andaluz, escriben en andaluz. Pero que a mí, hablar en andaluz me parece estupendo. Pues me da igual, siendo andaluz o castellano, vamos, que sea en español, español sobre todo, ya está.